las casillas es bienvenida. Digo vomitiva porque realmente incluso a quien defiende, qué sé yo, la la propiedad privada del San Cidano, la verdad que decir que es un día feliz es realmente obsceno. Pero bueno, vale la reflexión y sobre todo pensar la política pública, porque cuando se informó lo que debía el Bellaco, uno dice, bueno, desde el gobierno provincial se podría haber definido de otro modo. Entonces me parece que sí, también acá está... Acá entonces sí también como medios, hay porque ahora hay una política pública provincial, que es la ley de, o la política, digamos, de vivienda y hábitat que está lanzando Kicillof. Hay que seguirla, y que hay que seguirla porque me parece es virtuosa, pero en la medida que no la sigamos, no la pongamos en agenda y no la pongamos en tapa, también eso después se diluye con otros intereses económicos de mayor poder y de mayor presión que la necesidad de los pueblos. Lo mismo la ley del fuego, lo mismo la ley de humedales. La ley del fuego, por ejemplo, fue argumentada justamente como que castiga al propietario, y otra vez la propiedad privada, y otra vez la necesidad del propietario frente a las tierras, frente a la naturaleza, porque en realidad lo que están haciendo es armar tierras para el sembrado de soja y diferentes intereses inmobiliarios, agrocomercial. Entonces, sigamos eso, me parece a mí que hay que no perder el eje de que acá se habla de propiedad privada, de distribución de la tierra y de un poder judicial que todavía sigue, como desde la Constitución de 1853, respondiendo a los poderosos. Mari, te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chau. Un lujo, ¿eh? Mariela Pugliese, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ahora nos vamos y seguimos con Farco, ¿eh? Con el informativo que realiza, conduce Pepe Frutos desde la ciudad de Rosario. Gracias, Manu. Gracias a vos, compañero. Muy bueno. Nos reencontramos mañana, 8 de la matina, siempre aquí, Punto de Partida, por La Gráfica. Auspicia informativo Farco. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos en red desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es nuestra primera edición de hoy, martes 3 de noviembre de 2020. El presidente Alberto Fernández anunció que el país podría comenzar a vacunar en diciembre contra el coronavirus. El mandatario informó que será con la vacuna rusa, llamada Sputnik, y que se podrían comprar unos 10 millones de dosis el mes que viene y otros 15 millones en enero de 2021. Esto sumado a los acuerdos ya realizados con la vacuna norteamericana de la Universidad de Oxford. Vamos a escuchar declaraciones del presidente a la cadena rusa Sputnik. Sí, el nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado. Están culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá, y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Tras el anuncio y la trascendente noticia, por la noche, desde sus redes sociales, el presidente Alberto Fernández dijo que la vacuna es elaborada por el prestigioso Instituto Gamaleya de Rusia y que se encuentra en fase 3, la última para su aprobación definitiva. Además, expresó que si todo sale según lo esperado, nuestro país estará en condiciones de comenzar a vacunar a la población de riesgo entre el final de este año y el comienzo del próximo. También recalcó el presidente que se sigue tratando con distintos investigadores, fabricantes y gobiernos para tener acceso a cualquiera de las vacunas que actualmente se encuentran en fase 3. El Ministerio de Salud informó 9.598 nuevos contagios de coronavirus y 483 nuevas muertes. El parte marca que las personas recuperadas son ya casi 100.000, exactamente 998.016, y que los casos activos son unos 153.000. Las personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia en Argentina son 31.623. Las jurisdicciones con más positivos informados ayer al Sistema Nacional fueron la provincia de Buenos Aires con 3.021, Santa Fe 1.793, Tucumán 666, Córdoba 633 y Mendoza 513, entre las que tuvieron más de 500 casos. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí sigue sin solución el conflicto por la falta de pago de salarios a los trabajadores y trabajadoras de los colectivos. Nos informa nuestra compañera Belén Truco desde Radio Tortuga de Altagracia. Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Luego de la vuelta del transporte de larga distancia y hacia la posible rehabilitación de los interurbanos por parte de la provincia de Córdoba, continúan las incógnitas sobre este servicio esencial para miles de cordobeses que se encuentra virtualmente paralizado desde hace meses, no solo a causa de la pandemia, sino por un conflicto salarial entre más de 1.000 choferes y las empresas que siguen sin pagarles sus salarios. Claudio Luna, secretario gremial del sindicato OITA, aseguró que aunque la provincia rehabilite el servicio, los trabajadores no estarían dispuestos a volver a sus trabajos si no se resuelve el conflicto. Y no, pero porque no es por una posición intransigente que tenga esta entidad sindical. Es porque realmente necesitamos cobrar los salarios, necesitamos terminar con este conflicto y darle una estabilidad y una previsibilidad que tanto venimos buscando hace 7 meses y que lamentablemente el contexto no nos ha dejado llegar a esta solución. En este contexto, el gremialista se refirió también a lo que consideran una actitud inflexible de las empresas y un abandono de los estados tanto nacional como provincial. Tuvimos un Zoom con el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien es la máxima autoridad a nivel nacional de transporte, pero lamentablemente lo que nos manifestó en ese Zoom no se cumplió, se siguen adeudando subsidios y ahora se profundiza más la cuestión porque se está hablando de la pérdida o del no pago de uno de los subsidios mensuales que llegan, por lo tanto eso realmente detonaría absolutamente todo. Seguimos apelando al diálogo, hemos tenido algunas reuniones informales con funcionarios del gobierno y algunos empresarios, pero la realidad es que no se avanza porque la cuestión acá son de fondos, los empresarios no van a aportar absolutamente nada y el gobierno es bastante resistente a ponerlos, aduce por supuesto la crítica situación de la caja provincial. Mientras tanto, las autoridades provinciales siguen avanzando en lo que sería el regreso del turismo a Córdoba, horizonte que parece por lo menos complicado. En una provincia que hace casi 7 meses no tiene transporte público de pasajeros a causa del conflicto salarial y que no da señales de resolverlo a corto plazo. Reportó para el informativo Farco Belén Truco desde Radio Tortuga 92.9, la radio comunitaria y cooperativa de Altagracia. Vamos ahora a Formosa, la provincia con menos casos de coronavirus del país, porque allí volvieron a abrir los bares con mesas afuera, turnos y protocolo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Gracias al estatus sanitario que tenemos en la provincia de Formosa, el gobierno comenzó a flexibilizar algunos rubros que pedían a gritos volver. En este caso fue el turno del sector gastronómico, que con una prueba piloto comenzaron paulatinamente a trabajar con estrictos protocolos. Matías Orozco, dueño de un local gastronómico, esto nos decía. Toda la semana en realidad venimos de reuniones con el sindicato y con el gobierno en una mesa de trabajo para poder delinear esta prueba piloto. Y también se firmó un acta de corresponsabilidad donde nosotros nos hacemos responsables también de todo el servicio y de que todo salga bien. El gobierno, la municipalidad y nosotros, en un trabajo conjunto, nosotros dispusimos 3 turnos de 19 a 21, de 21 a 23 y de 23 a 1. Los turnos se reservan al número fijo del bar y a todos los clientes se le avisa el protocolo, que tiene que ser puntual, que tiene que llegar con barbijo, que se tiene que dirigir al punto de ingreso, que va a estar marcadito, cartelería. En el punto de ingreso se le toma la temperatura, se le sanitiza las manos. Esta semana el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 evaluará los resultados. Nosotros estamos capacitados, el personal está capacitado y tratemos de manejarnos lo más natural posible, venir a disfrutar con responsabilidad social, ¿no? Manteniendo la distancia. Después yo creo que todo va a fluir bien. Hay mucho nervio, estamos todos muy tensos, pero va a fluir bien. En lo que respecta al bar, a los clientes de siempre del bar y demás, hay un comportamiento homogéneo, generalmente no va a pasar a mayores, va a estar todo bien. No nos estamos adaptando a muchas cosas. Es cuestión de adaptarse, de ir probando, y son pruebas, por eso son pruebas piloto, ¿no? Obviamente nosotros queremos abrir mucho más tiempo, queremos abrir adentro, afuera, con más mesas, pero bueno, son pruebas y vamos viendo. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Organizaciones sociales correntinas se movilizarán el próximo 9 de noviembre contra el avance de proyectos productivos que destruyen el ambiente. Desde la ciudad capital nos informa nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Organizaciones ambientalistas y del ámbito artístico de la provincia saldrán a la calle de la ciudad de Corrientes en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, amenazados por el agronegocio. La manifestación se suma a un reclamo nacional sobre este tema previsto para el 9 de noviembre. Así lo explica Cristian Piris, integrante de la agrupación Guardianes de Liberá. La movida del 9 es una acción que se está coordinando en todo el territorio, argentino, para visibilizar las problemáticas ambientales y los emergentes socioambientales que están surgiendo en este último tiempo, con proyectos y acciones del hombre para capitalizar cuestiones productivas que van muy, muy por fuera de lo que hoy desde lo ambiental se está proponiendo. Los emergentes en Corrientes son, estamos hablando de la industria forestal, la foresta industria, la expansión de arroceras, el uso indiscriminado de cauces de ríos para emprendimientos productivos sin control ambiental. Estamos hablando del uso de agrotóxicos para la producción de alimentos, destruyendo todo lo que significa la soberanía alimentaria y la agroecología. Estamos hablando también del acaparamiento de tierras en manos de privados, tanto nacionales como de capital extranjero, especialmente en la zona donde es mucho más crucial, como es en la zona de los esteros de Liberá. La manifestación, prevista para el próximo 9 de noviembre, cuenta con el apoyo de organizaciones del ámbito artístico que sumarán su aporte para hacer visible los reclamos en defensa del ambiente. La actividad va a consistir en llevar en distintas oficinas, el Ministerio de Producción, la Dirección de Recursos Forestales, el Instituto Correntino de Agua y Ambiente, demandas que le competen y que deben darse respuesta, porque la sociedad correntina considera que alguien debe dar la cara por muchas actividades que se están desarrollando y que dañan el territorio, sobre las tierras donde viven campesinos y campesinas, comunidades indígenas, y que no están siendo consultados sobre lo que va a ser su futuro. Y en eso se basa la actividad del 9 del 11, como previa también, además, de la movida nacional por la sanción o el dictamen de una ley que proteja de manera efectiva los humedales en Corrientes. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.